En una época donde la sociedad es indiferente a los problemas que acontecen, unos jóvenes y pelos en la mano deciden reunirse para discutir los temas relevantes en el mundo. Sin pelos en la mano, un podcast diferente para gente diferente. Buenas tardes, escuchas. Estamos en Sin Pelos en la Mano para hablar hoy de tema del aborto. Están escuchando a Trini, enfermo. Estamos también con el Ion, con el pinche Gabriel y con Arturo. Como podrán haber notado, tenemos mucha, mucha hueva, porque es sábado y tuvimos una ardua semana. Pero en fin, empecemos con esto que es un tema controversial que implica mucho lo que es la religión, sobre todo, y la moral de la sociedad. Y bueno, estamos con unas ponencias en contra del aborto. Y pues principalmente hay un libro que se llama La Vida ante la Corte, que menciona 39 ponencias de especialistas a favor de la vida, desde el punto de vista legal, bioético, social, antropológico y filosófico sobre todo. Mismas que fueron ponencias ante los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, en contra de la ley que despenalizaba el aborto en el DF durante las primeras 12 semanas de gestión. Pues ya verán que esto se llevó a cabo tiempo anterior, ¿no? Y pues a lo largo de casi 300 páginas enuncian este tipo de propuestas que refutan el aborto y sus prácticas legales, ¿no? O sea, una legislación para la protección de las mujeres en el caso, bueno, así yo lo veo. Pues las siguientes ponencias del aborto, pues se encuentran de un estudio de la UNAM y de la IPN, que básicamente en su vida no han reconocido a un médico que ponga en su hoja curricular que ha practicado abortos. Bueno, es un argumento que usan estas instituciones, como por decir, tomar la condición del cerebro de 12 semanas que han de gestación, en este caso, como criterio para despenalizar el aborto. Bueno, también hablaremos de lo que es la opinión pública, según encuestas hechas por Mitofsky, ya las famosas consultas Mitofsky, en el 2007, bueno, estamos hablando del 2007, en el que el 65.9% de los hombres y el 67.2% de las mujeres consultadas señalaron que estaban en contra del aborto. ¿Esto qué nos dice? Que la mayoría de la población mexicana está en contra de estas prácticas. Y pues, ¿ustedes están en contra o a favor? Bueno, yo me declararía a favor. Bueno, es que es un derecho para mí. Yo creo que todas las mujeres deben de tener ese derecho de decisión, ¿no? Ya habría que inculcar cierta educación sobre el caso, porque realmente es un caso muy frágil. Hay que tratarlo con cuidado, porque si estamos hablando de una vida. No hay, el sistema nervioso no está desarrollado, como dices, por completo. Por eso es que se hacen dentro de esas 3 semanas. 12 semanas, 3 meses. Y bueno, creo que... Bueno, a ver, Gabriel, ¿tú qué piensas? Bueno, volviendo a lo que era el podcast pasado de la educación, debemos de reforzar mucho lo que es la educación sexual, porque estas medidas de la despenalización del aborto y todo ese rollo es para contrarrestar toda esa falta de educación sexual que tenemos. Tenemos que mejorar lo que es el sistema de educación mexicano, estudiando la psicología del mexicano. En general, digo, todos somos diferentes y no merecemos la misma educación. Debemos de tener los diferentes estímulos para cada quien. Pero yo, pues estoy a favor del aborto, la verdad. Creo que es un derecho que se debe de tener, como decía Arturo. Es un derecho que debemos de tener en casos extremos. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo también que había antes una cosa que se llamaba Planifica. No sé si ustedes de chiquitos, Planificatel. De chiquitos lo pasaban mucho en la tele. De repente lo quitaron a la verga. ¿Por qué, güey? Yo no sé por qué. No, sí, creo que sí fue Fox el que lo quitó. Todavía con Ernesto Zedillo había ese programa muy difundido en lo que es la televisión nacional. Y bueno, también vemos aquí unas estadísticas a través del tiempo. En el año 1990 habían 533.100 abortos. Esto más o menos son fuerzas oficiales, con una fuente del Instituto Alan Watermacher y pues una fuente de la Conapo. En el 1997 fueron de 102.000 abortos más o menos, aquí podemos ver que hubo una reducción. No sé por qué, estábamos discutiendo a ver si cuál era la razón. Y pues en el año 2006, pues hubieron un incremento bastante alarmante, ¿no? O sea, de un 700%, que indica que son 874,747 abortos. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, volviendo a lo que era el Planificatel, perdona que te interrumpa, pero como que se te fue el rollo un tiempo. Todo ese programa no era solamente para los jóvenes que embarazan a sus chavas, ¿no? Era también para que las familias no tengan tantos hijos, por lo mismo de que tú no debes de usar condón y tienes que tener los hijos que Dios te mande, ¿no? Y después, ¿cómo los mantienes, no? O sea, se hace un desmadre ahí económico bastante fuerte. Entonces hay que estar planificando las familias con todo el desmadre. Yo opino a favor totalmente, porque es un derecho. Si bien se pone esto de no, pues es que estás decidiendo tú por una vida que no es tuya y todo eso, a fin de cuentas es algo que tú tienes, ¿no? Bueno, eso tomando el punto de que estás matando a un ser, pues eso tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, estás matando, tú no, o sea, ¿tú quién eres para decir voy a matar a un pinche morro que acaba de nacer? Perdón las malas palabras. Dime, en realidad, ¿quién eres para matar a alguien que apenas va a nacer? Sí, con los argumentos de las personas que están en contra, dices, igual y podría ser un Einstein. Pero también podría ser un criminal. O sea, tú no puedes estar seguro de la vida que tú le puedas dar, de la educación, porque, o sea, ser padre no es cualquier mamada, güey. O sea, muchos dicen, ay, sí, yo quiero tener hijos, pero es en realidad todo un rollo mental para el que hay que estar preparado, psicológico, económico. O sea, también es eso muy importante, porque si bien somos el único ser pensante y que razona de la naturaleza, la misma inteligencia nos dio la oportunidad de poder elegir en casos tan fuertes como es eso, ¿no? Nosotros no nada más vemos el caso de la supervivencia, vemos también los factores sociales que afectan a la mujer en cuestión que se embaraza. Ahorita, generalmente una chavita de menos de 18 años, pongámosle el rango de 15-16, que es como que casi siempre, ¿no? Las chavitas. La sociedad, ¿cómo las voltea a ver? O sea, de primera instancia las ponen como mujeres fáciles, putas, son unas zorras, unas cualquieras. Entonces, o tontas, ajá. También hay casos en los que se les niega la educación, la escuela misma las corre, o solamente les permite ir los sábados, en las mañanas, para que nadie las vea embarazadas. Las corren de sus casas, no consiguen trabajo, no terminan estudios. Entonces, ¿qué clase también de vida le quieres dar a tu hijo cuando el medio no te lo permite? O sea, yo creo que también la sociedad misma empuja a la mujer a tomar ese tipo de decisiones. Si tú desde los 17 años estuvieras libre de tener a tus hijos y no hubiera problema alguno con que alguien te dijera algo, yo creo que no existiría el aborto. A menos, claro, alguna falla genética o violación, ¿no? Pero también yo creo que es eso, que la sociedad empuja mucho a la mujer a que tome esas decisiones. Porque obviamente es una decisión fuerte y es muy, muy fuerte. Primero porque al no estar despenalizado en la mayoría de los estados, tienes que ir allá a la cochera de un doctor con una playera hawaiana a que te meta quién sabe qué cosas y a ver si no te mueres ahí. O sea, luego de eso viene el factor psicológico, que obviamente es un trauma fuerte, que muchas veces tienen que ir hasta terapia para poder superarlo. Entonces no es una decisión fácil, y yo creo que el problema en sí de la sociedad es que si tomas la decisión, te critican. Si no la tomas, te critican también. Si la sociedad simplemente dijera, órale, no, es tu cuerpo, es tu vida, ya lo que quieras, mientras no afectes así como terceros y cuartos, eres libre de hacer lo que quieras. Bueno, volviendo a lo que es la educación, el tema de la educación sexual, bueno, también eso se me hace un poco irresponsable a la hora de tener sexo sin condón. Si tú por eso tienes un hijo, pues obviamente es una irresponsabilidad, porque se supone que a ti te enseñaron que tienes que usar condón, ¿no? En los casos de los lugares donde sí se enseña eso, porque hay en otros lados donde no tienen ni idea de qué es un condón. Y ese es uno de las grandes contradicciones que tiene cualquier familia mexicana en la que sale una niña embarazada. Porque, no sé, en la mayoría de las familias mexicanas no hay educación sexual. La sexualidad en México es un tema tabú y es intocable. Entonces, yo creo que, no sé ustedes, pero por lo menos yo y varias personas que conozco, todo lo que aprendí de sexo fue en la escuela. En mi casa a mí nunca hablaron de sexo como tal. O sea, sé que el hijo viene de la mamá, pero hasta ahí. Entonces, llegan con la hija y la regañan y le dicen que cómo no se cuida. Cuando la familia misma nunca le inculcó esos valores, nunca le inculcó la responsabilidad. Hablo de la mayoría. O sea, nunca se inculcó mira, hija, esto es un condón, así sirve y esto es lo que previene. Fíjate, de hecho, ahorita que hablas de la desinformación, porque es un tipo de desinformación lo que estás denunciando, también hay casos de que, por decir, no saben usar el condón incluso, ¿no? O sea, que, de hecho, yo supe de un caso de que una señora compró un condón y todo eso y le cortó la puntita, porque pensó que era así el uso, ¿no? Y se lo puso y se paró la señora. Hazme el favor, o sea, ¿qué grado de ignorancia tenemos sobre este caso, ¿no? Y por eso hay tantos abortos ilegales. Y yo pienso que estoy a favor porque... Por si se legisla eso, o sea, si se regula, mira, de todos modos la gente que lo quiere hacer lo va a hacer. De una forma ilícita o poco profesional, ya sea cual el caso de económicamente. Y pues si lo legislamos o lo regulamos en la Secretaría de Salud y todo eso, todas las instituciones de salud que hay en México, pues yo pienso que va a ser más seguro tanto para la mujer como para el hijo, ¿no? O sea, ese es un principal incentivo. Para que se... Bueno, que ya se legalizó, pero que siga en marcha. O sea, que no se revoque o se vea mal el aborto. Es que no me dejaron terminar también con lo que era la responsabilidad, ¿no? O sea, si una persona es irresponsable, tiene... Y para ser una... Bueno, los dos tienen que ser irresponsables para lo mismo, ¿no? En el caso de un embarazo no deseado entre una pareja de novios jóvenes, ¿no? Si una persona es irresponsable y embarazó a su chava, hubo un embarazo ahí, entonces, ¿por qué? Porque tú la cagaste, güey, vas a tener que matar un ser vivo. Esa es una, ¿no? Pero también hay que pensar en todas las repercusiones que tiene ya nacionales, o sea, a mayores rasgos, o sea, ¿cuántas personas tienen embarazos no deseados? ¿Eso cómo afecta a la economía? O sea, tú, Daniel, que sabes más de economía, ¿me puedes aclarar eso? Pues principalmente, pues, por decir, si tienes un trabajo estable, en caso de la mujer, se deja de, por la atención al niño, que es lo más probable que pase, aumenta la pobreza de, bueno, la economía del hogar, en el caso de que sea una persona sola, que sea una persona solitaria, madre soltera, pocas palabras, pues se deja de laborar y se dedica mayor tiempo al infante, ¿no? O sea, se toman turnos medios, se deja con personas, ya sea con... instancias como de maternal o ¿cómo se llaman? Las guarderías. Es un gasto para el gobierno y tanto para el individuo, la persona física, en este caso, económicamente activa, se vuelve medianamente activa. No, y ya ponle tú que, por ejemplo, la repercusión que tiene al descuidar, o sea, eso pasa porque, ponle tú que la mamá tiene, o sea, no siempre tiene el tiempo para el hijo, ¿no? Y pues ahí también hay una repercusión, güey, quieras o no, falta de educación. Y entramos a lo mismo, es como un ciclo. Las drogas, bla, bla, bla, bla, la televisión. O sea, es un ciclo vicioso que no salimos. Bueno, entonces, vámonos con esta canción que son de los Kinks. Se llama Set Me Free. Espero que les guste. All you gotta do is set me free, free, free. Set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free, free. I don't want no one if I can't have you to myself. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free. Set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, say. can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free. Set me free. Oh, set me free. Regresamos a una canción de los Pink, se llama Set Me Free, y seguimos con este tema, el aborto. Yo creo que sí, o sea, a las personas que están en contra, yo creo que también deben de ver el lado de la educación. O sea, okay, no, es cada quien tiene su punto de vista, pero entonces si lo quieren evitar, en lugar de andar haciendo sus marchas de no, estoy en contra y arriba la vida y todo eso, ¿por qué no tratan de juntarse para hacer un plan de educación sexual un poco más grande? Algo que le llegue a todos. En las rancherías también vemos que en su vida han visto un condón. O sea, no saben ni siquiera... O sea, en mi salón, el otro día hubo una clase de educación sexual. Una chavita no sabía dónde estaba su clítoris. No sabía si por donde hacía pipí era por donde le bajaba. O sea, es una falta de educación grandísima. Entonces, no nos puede sorprender el hecho de que el aborto esté... O sea, es una consecuencia de la falta de educación. De hecho, bueno, ahora que lo mencionas, hay una... No, sí, la salida fácil que menciona Gabriel, pero... Bueno, sí, de hecho, fácil. Pero, bueno, hace poco, bueno, el año pasado, no recuerdo, creo que fue como por agosto, creo que Marcelo Ebrard lanzó como una convocatoria de un libro de educación sexual para que lo distribuyeran en las secundarias, creo. Y la Asociación de Padres de Familia y la SEP no quisieron. O sea, y ahí está, güey, el error de la sociedad, güey, ¿tú crees? O sea, quieren, se quejan de una cosa, güey. Luego se quejan que no hacen nada y que por qué no hay apoyo para nada, no sé qué tanto. O sea, luego tienen la iniciativa, las mismas personas, algunas personas en el gobierno tienen iniciativa y los de la misma sociedad y el pueblo no queremos, güey, lo reprimimos, güey. ¿Por qué también? Ahí viene la religión, lo que es también. O sea, el uso del condón es pecado, güey. Es más, desde ahí lo puedes ver como un aborto. O sea, el uso de condón estás impidiendo que lleguen los espermatozoides, que por crear la vida es un aborto, ¿no? Ajá. Bueno, y no, pues, lo que yo no entiendo, güey, es que, o sea, como que no nos damos cuenta. Bueno, la mayoría de las personas no se dan cuenta, güey, pues que el ser humano tiene... O sea, que nos encanta, güey, el... ¿Cómo se puede decir? O sea... Son cosas humanas, o sea, lo natural, nuestra naturaleza querer experimentar y todo, nos bloquea, pues. De hecho, pues, el sexo obviamente es una de las tantas cosas obligatorias en el ser humano. O sea, el deseo sexual empieza desde la pubertad y no se puede tener. O sea, el hecho de que manden recados desde el Vaticano de que no se condone y que mejor la abstinencia, se ha demostrado científicamente que el no tener relaciones sexuales crea patologías. Te puede volver neurótico. Los padrecitos, exacto, ¿no? O sea, yo estoy a favor porque no hay la conciencia suficiente y no hay la educación. Si estuviera el hecho de que en la sociedad estuviera permitido, ¿no? Como naturalmente lo está, una mujer está lista para tener un hijo desde que se baja. Esto desde que sea así de que sea mal visto, es totalmente moral. Entonces, si se dejara a su libre convicción lo que es la naturaleza, que la mujer pudiera decidir a la edad que quisiera sin que factores externos le estuvieran chingando, si hubiera la educación necesaria como para que si de plano no quieres, hay condones, hay dispositivos, hay pastillas, hay un sinfín de cosas anticonceptivas. Yo estoy a favor por la falta de todo eso. Si tuviéramos la educación, si tuviéramos todas estas cosas, estaría totalmente en contra, porque sería una necesidad. Pero estamos hablando de que si existe toda esa falta de información y esa moral de doble cara, también qué podemos, esa doble moral, qué esperamos. O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y esperar a que no pase nada, porque va a pasar. Y bueno, pues derivando este tema con las ponencias legales, donde en algunos estados se permite el aborto, especialmente el EFE, donde empezó. En Aguascalientes, desgraciadamente, no está legislado esta práctica. Y pues bueno, les voy a anunciar más o menos para que se informen cuáles son los casos donde se permite o no se permite el aborto, ¿no? En el DF. En el DF y en algunos estados. Legalmente, cuando es por violación, accidente, malformación o cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Excepto en algunos estados. O sea, ya lo dije. Según la investigación... vigente en cada entidad, hay 7 circunstancias en que se considera el aborto como delito. Y estas son, cuando el embarazo es resultado de una violación, como ya lo dije, cuando el aborto es provocado accidentalmente, es decir, de manera imprudencial, digamos, cuando el juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y considera que el bebé no tiene o tiene pocas posibilidades de vivir, cuando se detecta que el feto tiene malformaciones genéticas, es decir, por razones eugenésicas, sí, eugenésicas, por ejemplo, síndrome de Down, alguna enfermedad, por como el SIDA, otras enfermedades congénitas que pueden dañar dificultar el desarrollo del bebé o de la madre. Ajá. Cuando de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer, quien además tiene otros hijos. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada o forzada. Cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo, siendo ya madre de los 3 hijos. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, que también apoya el desarrollo económico de la mujer, ¿no? O sea, si una mujer no se siente capaz económicamente de mantener a su hijo, bueno, el futuro hijo en cuestión, pues le da oportunidad de que no esté más jodida económicamente. No, nomás para recalcar que pues, esto no es en todos los estados. Ah, sí, claro. Sí, ya lo dije. También es importante ver ese lado económico, ¿no? México se encuentra, bueno, como ya todos sabemos, en una crisis, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, yo creo que también traer vida nueva al mundo es dificultar el crecimiento económico también del país, ¿no? Exacto, ¿no? Es como ahorcarse solo. Entonces, tenemos que también ver ese lado. En lugar de empezar a tener nuevos bebés, ¿por qué no también pensar en, ahora sí, reciclarlos, ¿no? Adoptar. Adoptar también es una muy buena opción, ¿no? O sea, no quiero tener hijos, mejor los adopto y así voy ayudando a la economía mundial. Otra cosa que también es importante. Lo de la adopción, güey, hay que estar pensando cuántos niños en realidad son adoptados, güey. Y cómo es en realidad el trato que se le da en esos centros de adopción. Porque yo he sabido de muchos, güey, donde están un poco desregularizados esos sitios de adopción, wey. Ah, no, claro, pero cuando viene todo esto de la, o sea, eso también va ligado a esto que estamos hablando de la educación. O sea, la educación se tiene que abarcar todos los puntos. Entonces, el lado moral también es muy fuerte porque se piensa que en una sociedad en la que en una sociedad en la que se permite el aborto hay delitos y hay bajezas de la vida, ¿no? Y por el lado económico vemos países como Estados Unidos y Canadá en los que es legalizado el aborto, no en todos los estados como aquí, pero hay más estados allá legalizados y no tienen problema económico. O sea, tiene una economía fuerte, a la excepción de lo de la crisis, tiene una economía fuerte. Bueno, así como decías, en realidad, tenemos que, bueno, como yo les decía, es un derecho, creo que me parece que es un derecho decidir si tú no quieres tener a tu hijo, ¿no? O sea, dices, no, vaya, adiós. Pero, o sea, la gente se impone tanto en decir, no, es que eso es una cosa inmoral, va contra la religión. Bueno, igual yo no creo en tu religión, entonces, ¿por qué me tengo que explicar? O sea, yo soy una persona diferente a ti, tengo una manera diferente de pensar a ti, ¿ok? Y también, o sea, cuando tú estás tomando ese derecho, te estás ateniendo no solamente, como tú dijiste, a las consecuencias psicológicas y físicas que puede tener un aborto. Porque, o sea, igual y tú dices otra oportunidad, y pues igual y puedes hasta quedar estéril, ¿no? O sea, como una mujer. Pero, o sea, ya a final de cuentas es una decisión que tú debes de poder tomar. Y no me gusta, en realidad, que se esté parando el progreso de las decisiones individuales. Y bueno, ahorita vamos con esta rola de Twisted Sister, que es I Wanna Rock. Que la disfruten, chao. Y bueno, ya regresamos con esta canción que fue Twisted Sister, I Wanna Rock, y Metallica, Whiplash. Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, el gobierno, güey, bueno, yo creo, yo lo veo así, güey, que ya estamos como mal acostumbrados a que todo no los tenga prohibido, güey. O sea, nosotros debemos de, o sea, con la misma educación, güey, hacernos responsables y dejarnos de eso de que el gobierno nos esté prohibiendo las cosas. Porque nosotros tenemos que tener la libertad, así como las mujeres deben de tener la libertad de decidir lo que hacen con su cuerpo, güey. O sea, el gobierno no tiene por qué estarnos negando cosas, güey, o diciéndonos qué hacer y qué no, güey. Ellos lo que nos deben de hacer es ayudarnos, güey, o sea, con nuestra vida, güey, o sea, darnos las herramientas. Ajá, por eso se les paga, güey. Sí, es que estamos mal acostumbrados. Y yo creo que, mira, a todo lo que hemos dicho, yo creo que el mayor problema aquí es la educación. Porque fíjate, se empieza por la educación sexual. Entonces, empiezas a enseñarle a la persona a las consecuencias que es tener un hijo, ¿no? Económica y todo lo demás que puede afectar a tus papás y a los abuelos que van a tener que hacer cargo del bebé. Y de educación y, o sea, de que no vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Se enseña lo que es el preservativo, se enseña muchas cosas. Y además se enseña el otro lado de lo que es el aborto, ¿no? Puedes enseñar también los factores psicológicos que afectan a las mujeres, el lado físico, que las puede dañar. Entonces se le da más criterio a la mujer para que piense, lo hago o no lo hago. Porque, si bien no es una decisión fácil, y hay muchas chavas que se arrepienten después de haberlo hecho, y eso es un pedo gravísimo para ellas. O sea, ¿cómo resuelves eso? No es como, ay, la cagué y lo borro y lo vuelvo a hacer, o sea. Entonces, también se debe de dar a la mujer las armas para que ella tome la decisión por su cuenta. Porque las chavitas se avientan y dicen, no pasa nada, o sea, ya me salvé del pedo. Pero también tienen que dar cuenta de que van a venir problemas graves emocionalmente. Porque quieras o no, estás yendo en... Exactamente, la educación sexual debe de cubrir desde tener sexo hasta abortar, hasta el embarazo, hasta la adopción, hasta todo lo que se debe de hacer, ¿no? Porque también el problema es esto. Es que de hecho, si te fijas, la educación sexual así nunca es una materia de educación sexual, güey. Viene incluida en biología, viene incluida en en civismo, viene incluida en orientación vocacional, güey, en ética. Pero nunca es una clase de pura educación sexual. O sea, ¿cuánto tiempo lo ves? ¿En un parcial, güey? ¿En un bimestre lo ves? No se me dio. A pesar de que lo veas en un bimestre durante 3 años, güey, sigues viendo lo mismo, güey. Y no me parece eso, güey. O sea, debería de ser un curso más completo y avanzado, ¿no? Sí, porque uno de también los factores que yo creo que psicológicamente afectan más a la mujer es que va totalmente en contra del instinto de supervivencia. Entonces está enfrentando también a lo que es ella como ser humano. O sea, se le deben de dar todas esas armas y se le debe decir, ¿sabes qué? Mira, exactamente, crearle un criterio. Mira, es tu decisión, chava. Pero, ajá, exactamente. Estas son las cosas positivas, como las quieras ver, que son totalmente subjetivas. Pero esas cosas son las negativas. Entonces, si lo quieres tomar adelante, pero es bajo tu propio riesgo. En lugar de satanizarlo y las mujeres que lo hacen son inmorales y llaman del Vaticano decir que están excomulgadas y tantas tonterías. Exactamente, al hombre, como sea, es lo que comentaba antes de empezar el podcast. Nosotros como hombres podemos tener una opinión muy distinta a la que va a tener una mujer, pero por eso la educación sexual debe de cubrir también a la mujer. Fíjate cómo también en las familias de aquí de México, que un hombre hable de sexo es todavía más normal a que una mujer se le ocurra preguntarle a su mamá, oye mamá, ¿qué es el sexo? Puta. Son cosas que de plano el papá frena el coche y la baja del carro le empieza a madrear. O sea, son cosas que... O que simplemente le dice, pregúntale a tu maestro. Pues es que es la falta de educación la que nos hace llegar a esos extremos. El tabú que ha sido creado por las religiones, ¿eh? Porque desde el oscurantismo, güey. 100 años, güey. ¿Cuánto fueron, güey? No recuerdo, pero seguimos con la cola del cometa. O sea, es el oscurantismo. Por aquí pasó, güey, el oscurantismo, güey. Es una jalada todo ese desmadre, güey. O sea, otras de las ponencias, güey, que hay de que... Es que es una vida, ¿no? O sea, un feto, todo es una vida. Si te pones a profundizar en los niveles de lectura, una hormiga, un espermatozoide, un óvulo, un pájaro, el pollo que te comiste hace rato, el pasto que pisaste, todo lo que nos hace sobrevivir es una vida. O sea que no pueden decir ese argumento de que es una vida racional, y mucho menos racional, porque como ya vimos aquí en un estudio científico que antes de las 2 semanas no se ha desarrollado el sistema nervioso central y el cerebro, por lo tanto no se considera una vida racional, y menos en sociedad inocente. O sea que es prácticamente es una parte, es un apéndice de algo que no es querido. Y menos, o sea, imagínate un niño no querido. ¿Cómo sufre un niño socialmente, con sus amigos, psicológicamente, el odio inconsciente de la madre? Porque va a tener un resentimiento tan fuerte que se lo va a recriminar toda su vida. Ya, no sea directamente o indirectamente, se lo va a recriminar. ¿Y qué va a causar esto? Un daño psicológico, traumas, patologías, que van a perjudicar su vida social, incluso su vida, su rendimiento profesional y académico, ¿no? Otra cosa que también te iba a decir, o sea, eso de respetar la vida y todo, debemos estar conscientes que en la almohada de nuestra cama, en nuestra piel y todo eso, hay microorganismos. Entonces, todos somos unos asesinos y nos ponen en ese plan de que todos, o sea, de que respetemos la vida. O sea, si se debe, habla como ser consciente, entonces no crea conciencia antes del... Es más, creo que hasta, según yo he visto, como el séptimo, octavo y noveno mes, ya se empieza a chupar el dedo y se reconoce que tiene sueños. Pero antes de eso no tiene conciencia alguna, o sea... No, sí, y si te pones a pensar en eso como dicen, güey. O sea, por ejemplo, no mames, güey, deja que cacen y maten orangutanes, güey. Que son bien, o sea, esos güey son, no mames, bien inteligentes, cabrón. Esos güey sí sienten, güey, y a todos nos vale verga, güey. Las vacas, güey, las vacas también son bien pinches inteligentes y sienten, güey, sienten un chingo, güey. Bueno, pero eso ya vendría siendo un poco más con lo que es lo que comemos, güey. Venía siendo un poco más lo que es la, no, la güey, naturaleza. Pero pues, güey, el argumento... Ah, yo sí me como 3 orangutanes al día, güey. Digo, las personas que los matan así injustificadamente, que chinguen a su madre. Yo sí me como 3 orangutanes al día, güey. No, ya en serio, también luego dices, o sea, matas una cucaracha porque te da asco, ¿no, güey? Bueno, yo voy a matar a un ser que apenas se está formando porque me va a chingar toda mi puta vida. Exacto, y también de paso se la vas a chingar. De paso se la vas a chingar a él, güey. Sí, bueno. ¿Y a la familia? A su mamá, a la familia. Pero en algunos casos, güey, también puede ser que salga adelante, ¿no? Sí, pero sigo, no sé si... las probabilidades... Sí, o sea... las probabilidades marcan que no, güey. O sea, por lo mismo de que es muy difícil. Y aparte, toma en cuenta que las chavas que ellas mismas se dan cuenta de que van a poder salir adelante, lo tienen. Pero las chavas que ya se ven totalmente enfrascadas en de que no se va a poder, no lo hacen. Sí, no, lo hacen. Volviendo a lo de las cucarachas, güey. O sea, tú matas una cucaracha, güey, y puedes afectar cómo es un... O sea, ya mayores rasgos. Afectas cómo es el, afectas el sistema, güey. O sea, ¿qué pasó, güey? Cuando los campesinos no les gustaron las víboras, mataron a las víboras, ¿y qué pasó? Salieron puras ratas, güey. Entonces, también, o sea, no se ponen a pensar en todo lo demás que es, ay, matas a un bebé, pero ver, si matas una cucaracha y cuando matas un chingo de cucarachas, ¿quién se traga tu mierda? A ver. Sí. Así que... O sea, se debe de pensar en todo, no en uno. Sí es, o sea, solamente se piensa desde el punto de vista egoísta del humano. Y bueno, vamos con esta canción que es de Queen, Dead on Two Legs, y Reverend Horton Heat, The Devil's Chasing Me. Y bueno, regresamos de su podcast. Esto fue Queen, Dead on Two Legs, la rola, y Reverend Horton Heat. Reverend Horton Heat. Horton, perdón, Gabriel. Reverend Horton Heat, The Devil's Chasing Me. Tiene que aprender a hablar inglés, perdón. Y bueno, recordarnos el correo para que nos escriban, sinpelosdelamano@hotmail.com, para que nos escriban. Esperamos humildemente sus comentarios, sugerencias, mentadas de madre, amenazas de muerte, lo que ustedes quieran, mis queridos peloescuchas. Si quieren conocer a Trini, nomás dejen el mail y una foto con poca ropa y yo me pongo en contacto. Ah, estaría bien, ¿eh? Así. A ver, entonces, ¿qué? Empezamos con pues, la conclusión del tema, ¿no? ¿Quién quiere empezar? A ver, Lion. Bueno, sí. Pues yo pienso que debería de tomarse más maduramente el aborto, porque pues es una salida a algún problema, ya sea por violación o por... inclusive cualquier cosa, que te puede ayudar, que, pero que también te puede perjudicar. Más bien sería analizar cuáles son las razones verdaderas del aborto, ¿no? Y tratar de no aplicarlo, porque pues en mi caso yo no dejaría que mi novia o mi esposa, güey, tuviera un aborto, pero pues depende cada quien. Y pues yo estoy a favor de la libertad de elección y pues hasta luego. Vamos con la opinión de Trini. Sí. Mi conclusión es breve y coloquial. Si no hay educación, no estén chingando. Qué sabias palabras. Bueno, ya para poder irnos a comer, porque ya se me está saliendo el relleno del hambre, o sea, bueno, como sea. Yo creo que hay que mejorar sobre todo el sistema educativo para no tener que llegar a estas situaciones extremistas del aborto, ¿no? Pero pues también si la sociedad no nos deja, pues entonces que se permite el aborto y que no estén chingando, que estén quejando cuando hay un montón de discriminación a las mismas personas que hacen. Y sí, bueno, llegamos una vez más a la conclusión de que la educación vuelve a ser el problema, ¿no? La raíz de tantos problemas, la educación. O sea, si hubiera una buena educación no habría tantos problemas, güey. Además, las supersticiones, siempre por encima la superstición, la creencia, güey, siempre. Las tradiciones, güey. O sea, dejamos la lógica atrás, güey. Todo por eso, por lo que creemos que es correcto y que no, ni siquiera tiene bases. Y pues realmente es triste. Entonces ya nos despedimos, chavos. Esto fue... tenemos un nuevo MySpace para que se metan. Es www.myspace.com/sinpelosenlamano, pegado. Esperamos muchas visitas, la verdad. Esperemos que por ahí nos chequen más seguido. Y bueno, ya les dejamos con esta canción, que es de los Scorpions, No One Like You. Gracias por escucharnos. Much too long for a man.